Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento personal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes y con nuestro invitado Ignacio Ascensión, con quien vamos a estar hablando sobre la pareja, un tema que a todos nos toca muy de cerca. Y la propuesta que nos trae para el día de hoy es cómo saber o entender si estamos relacionándonos desde las razones o desde el lugar correcto. Voy a darle la bienvenida a Ignacio para que iniciemos esta charla. Ignacio, qué gusto enorme estar otra vez contigo, bienvenido. Bueno, el gusto es mío, Fairuz. Haciendo una pequeña reformulación de lo que dijiste, sería cómo elegir por las razones correctas una pareja, ¿no? Porque algo así dijiste de cuáles son las razones para relacionarse o algo así, puede ser. Ok. ¿Cómo nos relacionamos? Pero bueno, me gusta lo que has dicho, elección. Esa también es una palabra que nos da el poder, ¿eh? No que quede todo afuera. Así es. Bueno, principalmente, para tener una relación de pareja sana, primero implica mirarse, trabajarse de alguna manera, ¿no? Conocerse. Esto no significa estar en un lugar de psiquismo ideal, de salud mental ideal, porque eso no existe, no existe de ninguna manera, ¿no? Pero medianamente saber quién soy, ¿no? Haber pulido un poquito mi ego, haberme trabajado un poquito, haber ido más allá de mis heridas, de mi niño interno herido, y reconocer qué es lo que me caracteriza como ser único e incomparable con los demás, ¿no? Y entonces, cuando reconozco cuáles son mis valores, cuando reconozco la importancia de mi libertad, cuando reconozco que no puedo negociar con absolutamente ningún ser humano, entonces ahí cuando puedo empezar una relación de pareja, pudiendo rápidamente salir de la idealización del otro ser que tengo enfrente y pudiendo ver al otro ser con sus virtudes y con sus defectos también, con su sombra también, y puedo elegir a esa persona desde ese lugar, adulto, ¿no? Trabajado, donde reconozco mi valor añadido y reconozco el valor añadido de la otra persona. En tanto, yo haya vivido una vida relativamente superficial, ¿no? Haya usado las parejas como medio para haya elegido a las parejas que he tenido por razones secundarias, es necesario tener un tiempo. Yo no sé si son 6 meses, un año, son 2 años, pero hay que salir del dramatismo del no estar en pareja para luego elegir pareja por una razón principal adecuada, ¿no? Que sea la adecuada para empezar una relación de pareja sana. ¿Cuándo empezamos una relación de pareja por razones secundarias? Desde mi punto de vista existen 4 razones por las cuales una pareja comienza con una motivación secundaria puesta en el primer lugar, que no debería estar en el primer lugar como motivación. Una tiene que ver con la sexualidad, ¿no? El deseo, el atractivo del otro hace que mi mundo hormonal se suba a mi cabeza, idealice a la persona con la que estoy, tenga miedo de perderla por perder, ¿no? Esa química sexual, ¿no? Y entonces pongo eso en primer lugar, ¿no? Y eso es lo que me lleva a decidir estar con otra persona. Es importante, claro, lo físico es importante, debe atraerte a esa persona, pero no debe ser la razón principal por la que estás con alguien. La segunda razón secundaria tiene que ver con lo económico. Empiezo a salir con alguien, sube mi nivel económico gracias a esa relación, le pongo mucho valor a esa seguridad, a esa estabilidad económica, y entonces dejo de ser libre en la comunicación con el otro porque temo perder eso que alcancé a través del otro, o temo que no pueda lograrlo por mí mismo, o creo que es lo más importante en la vida, y entonces ya de alguna manera pongo como dramático la posibilidad de perder eso, ¿no? Y entonces ya no me comunico con el otro de igual a igual, de corazón a corazón, ya no negocio desde un lugar auténtico, verdadero, sincero, de un modo radical, sino que ya estoy condicionado a perder ese estilo de vida que estoy idealizando, ¿no? La tercera razón secundaria por la cual se elige una pareja es el miedo excesivo a la soledad. De alguna manera, la soledad para mí es algo dramático, la soledad es algo que no me puedo permitir. Por eso es que quizás tuve una relación de pareja detrás de la otra y nunca estuve más de un tiempo solo, porque no me lo pude permitir, ¿no? Y porque aún no estando del todo conforme con esta relación, me quedo igual porque no quiero estar solo, porque para mí la soledad es lo peor que puede haber. Entonces, aún sintiendo soledad porque no conecto del todo con esta persona, bueno, prefiero que esté el cuerpo del otro, porque llegar a mi casa y encontrarme solo es lo peor que me puede pasar, ¿no? También uno diría, es importante la compañía, somos seres mamíferos, necesitamos la compañía del otro, pero no a cualquier precio, ¿no? Es decir, uno tiene que saber que eso es importante, que uno lo desea, que uno lo quiere, pero sabiendo que no puede haber ciertas cuestiones de base para nosotros que respetan nuestra dignidad y nuestro valor esencial, o sea, esas cosas que son esenciales para nosotros no deberían prostituirse, no deberían reprimirse más de la cuenta, no deberían negociarse más de la cuenta, ¿no? Por amor uno puede flexibilizarse un poco, hacer un ajuste, hacer un esfuerzo, pero no más allá de una frontera. Uno sabe cuál es la frontera más allá de la cual está perdiendo el amor propio. Y la cuarta razón secundaria por la cual uno se pone en pareja, y no debería ser una razón principal, porque se la está poniendo en un lugar de razón principal, es la procreación, la descendencia, ¿no? El miedo a no tener descendencia, el miedo a, bueno, tengo tal edad y si se me pasa el cuarto de hora probablemente no sea padre, no sea madre, y entonces me quedo ahí con esa razón como la principal, y entonces no hablo con el otro, no me comunico con el otro, no veo si nuestras naturalezas tienen una alta afinidad como para comenzar una relación. No veo si somos compañeros de viaje, de existencia, más allá de las diferencias, pequeñas diferencias que se pueden tener, más allá de una alta afinidad, es decir, porque uno se pone en pareja porque tiene más afinidad que con el resto de las personas. No, entonces no veo esa alta afinidad y me quedo ahí porque no vaya a ser que me quede sin ser padre, sin ser madre. Si me estoy poniendo en pareja por estas razones secundarias, entonces esa relación está, digamos, destinada a un gran conflicto, a la disolución, a la infidelidad, que es una de las formas más infantiles también de romper una relación, por no tener los pantalones de adulto y decir, bueno, llegué hasta acá, ¿no? Y no ponerse en víctima, decir, como no tengo esto, como no tengo la contención, como el otro no me mira, bueno, tengo una aventura, pero en realidad es un lugar infantil, es en realidad uno debe irse antes que vivir esa aventura. No, no es que estoy moralizando ni poniéndolo en un lugar pecaminoso, ¿no? Pero no es lo ideal. Cuando uno rompe el acuerdo de fidelidad, de exclusividad sexual, digo, se genera daño, se genera resentimiento, hay algo que limpiar durante mucho tiempo, y entonces se generan paranoias para las próximas relaciones, etcétera, ¿no? Pero la razón principal por la cual uno debería ponerse en pareja, vamos directo a eso, es intuir que con esa persona, más allá de las pequeñas diferencias que uno pueda tener, si jugamos con los porcentajes, me gusta decir, diferencias vamos a tener del 20, 30%, ¿no? Y vamos a tener una afinidad del 60, 70, 80%, y esa afinidad tiene que ser en valores, en filosofía de vida, en hábitos, en gustos, en intereses. En todo eso uno tiene que sentir que está relativamente emparejado con la otra persona y tiene que sentir que, si bien hay costo, porque no existe una relación idílica en la cual no haya costo, o sea, es una idealización, es a creer que con alguien va a fluir todo y va a ser todo maravilloso, el costo va a existir, pero el costo es relativamente bajo. Es mucho lo que puedo obtener como beneficio estando al lado de esta persona, más allá de que los momentos de roce, de dificultad van a estar como en toda relación de pareja y sobre todo cuando se extiende en el tiempo. Ignacio, me encanta cómo has empezado porque no has dejado nada ahí suelto, dando vueltas, has sido muy claro y muy preciso con los conceptos. Y lo siguiente que yo te pregunto, porque claro, todo lo que has mencionado está súper normalizado, ¿no? Que a lo mejor si lo hablamos con otras personas, algunos estarán más o menos de acuerdo, pero está tan normalizado que por ahí no podemos percibir que no es de la manera correcta en la que de la que estamos eligiendo. Entonces yo quiero preguntarte, cuando alguien empieza una relación o conoce a otra persona que podría ser para tener una relación, ¿cómo identificar o cómo discernir de ese gusto, esa atracción genuina y auténtica que está, digamos, definida por esa unión de alma o por eso, lo que hablabas, esa afinidad de un 70-80% y no por todo lo otro que de tanto escucharlo creemos que significa ese 80%. Sí, mira, sobre todo requiere calma conocer a alguien, uno, digo, rápidamente puede acordar, por ejemplo, exclusividad sexual, ¿no? O sea, si estás conmigo, no vas a estar teniendo relaciones fuera de este vínculo y no vas a estar coqueteando, ¿no? Haciéndote el tonto en cuanto a la seducción con otras personas. Eso sí se puede contratar desde el vamos. Ahora, uno no puede rápidamente meterle presión a la cuestión del olor a largo plazo, de la fragancia del largo plazo. Uno tiene que darle tiempo, uno tiene que vivir 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2, 3, ¿no? Y algo se empieza a madurar ahí, uno empieza a conocer a la otra persona más allá de ese chispazo inicial, de esa dopamina que llega con la novedad. Es, conozco a esta persona más allá de toda esa idealización. Y en el balance que veo del otro, en el balance entre virtudes y defectos del ego, que todos tenemos virtudes y defectos del ego, yo siento que esta persona es una compañera de viaje. La conocí en momentos crudos, la conocí en momentos difíciles. Estos 3, 4 años, etcétera, ¿no? No fueron todo agradable, no fue el 100% del tiempo todo fluido, no. Hubo momentos en los cuales hubo algún cortocircuito, hubo algún chispazo, hubo algún roce. Pero en ese momento pude medir a la otra parte, ¿no? Obviamente que uno tiene que, cuando pide de la otra parte, tiene que ser de la misma manera responsable con lo que ofrece. Pero pudo medir de la otra parte que, en líneas generales, es de buena madera la otra parte, que no aprovechó la situación de crisis para darme un golpe bajo, para darme la herida, para darme la llaga, ¿no? Supo contener su parte reactiva más desagradable que todos podemos llegar a tener, porque entiende muy desde el vamos, este ser humano que tengo enfrente mío, que estar en pareja, en definitiva, es o ganamos los dos o nos separamos. Si vamos a estar en una rivalidad, en una guerra constante, en un juego de egos, donde alguno de los dos, de alguna manera, tiene que llevar el ritmo, lleva los pantalones, lleva las riendas, todas estas cosas que se dicen popularmente, hay uno de los dos que es como el que dirige, es una estupidez total. Una pareja de adultos sabe que los dos van a la par y que nadie tiene que dominar al otro. Entonces, cuando yo entiendo eso desde el vamos, y entiendo que a la pareja hay que cuidarla, cuidarla no significa, en la metáfora del riego de la flor, regar la flor excesivamente. Hay que regar la flor en la dosis justa, no hay que regarla excesivamente ni regarla poco. Entonces, cuando yo sé que tengo que cuidar a la otra parte en los momentos crudos, los momentos difíciles, respiro, no voy a ser perfecto. En algún momento voy a decir algo quizás hiriente, quizás subido de tono, pero yo sé que hay límites que no se pueden cruzar, que hay fronteras que no se pueden cruzar. Cuando yo practico eso y la persona que está enfrente mío practica eso, porque me doy cuenta que practica ese cuidado del otro, que no significa que un cuidado excesivo por miedo a perderme, me cuida porque entiende que los vínculos deben cuidarse, y además de todo eso tenemos afinidad en un montón de temas, ¿no? En visión de vida, en espiritualidad, en lo que sea, en la visión del mundo, en los valores, en los hábitos, en los gustos, en los intereses. Tenemos bastante afinidad y esta afinidad yo no la encuentro todos los días. La verdad que ya tengo una edad, ya recorrí, ya di vueltas, y la verdad que esta afinidad que se logró pasada la espuma, ¿no? Bajada la espuma, bajada la dopamina de la novedad, no se encuentra todos los días. Entonces yo acá me quiero quedar, ¿no? Y eso se siente y no es tan pensado. Uno lo siente, uno lo intuye, que acá hay fragancia a largo plazo y acá me quiero quedar y acá quiero ser mejor ser humano que lo que sería si fuera solo por la vida, ¿no? Y yo sé que eso está acá, porque con un montón de otras personas no, quizás me unía la dopamina, me unía la sexualidad, me unía la economía, me unía el estar con un cuerpo a toda costa y no sentirme solo, o me unía la necesidad de en algún momento formar familia, pero no me unía algo más sereno, algo más tranquilo, algo más del alma. ¿no? Y del alma me refiero a algo sutil, no me refiero a euforia, ¿no? Después, en algunos momentos de la relación puede haber euforia, pero la razón principal que me une a esta persona es serena, es tranquila, va más allá de, ¿no? De lo espectacular, ¿no? Es una cuestión más de alma. Ignacio, me ha encantado lo que has dicho y volviendo un poquitito atrás cuando hablabas de la espuma, de la novedad, ¿no? Que claro, a todos nos encanta sentir eso interesante, curioso, tan atractivo al principio y que después va pasando y llega un punto en el que seguramente te sonará porque lo habrás escuchado a algún consultante o incluso lo habrás podido vivir, decir, ya no siento esto, ya no siento nada. Entonces allí también es como lo que decías un poco, creo que es hacer la reflexión, ¿sí? ¿Pasó la novedad y todo pasó? ¿O solamente es la novedad, pero puedo reconocer muchas más cosas de esta relación? Exacto, es así como lo describís. O sea, cuando estoy por razones secundarias, sea cama, sea economía, sea miedo a la soledad, o sea procreación, digo, eso va a pasar. O sea, la baja de la ilusión va a suceder como cuando uno se compra un celular y en algún momento el celular, bueno, yo ya quiero otro con más funciones, ¿no? Pero no debería ser las razones por las cuales uno elige a alguien, ¿no? Entonces, digo, no es tan pensado, es sentido, es a través del tiempo cuando estoy con alguien, digo, está esa afinidad, están esos valores, están esos intereses, están esos hábitos que no es tan fácil de congeniarlos con otras personas, está la visión del mundo, la visión política, la visión de las relaciones de pareja, la visión de la crianza de hijos, la visión de lo que sea, está relativamente afín. Bueno, si eso está. Evidentemente, y siento hogar, ¿no? Siento que la otra persona es hogar, más allá que de vez en cuando pueda haber alguna pelea, es la persona con la que tenés que quedarte, ¿no? Y crecer y trabajar, porque si no, me la puedo pasar una vida yendo de esos momentos primeros de idealización, y así como idealizo, al mismo nivel que idealizo, al mismo nivel digo, no, es lo peor esta persona, de ser lo mejor. Vas a hacerlo peor, ¿no? Entonces, mucha atención a cómo me dejo llevar por esos primeros sentimientos, no para no tener ilusión, porque tampoco se trata de irnos al otro extremo, ¿no? Creo que el irse al otro extremo también es infantil. Un extremo es la ilusión, el adolescente que se ilusiona y guau, ¿no? Y el otro extremo es como la desilusión crónica, ¿no? Aquel que dice yo ya no me ilusiono más porque las mujeres son así, los hombres son así, y yo no me voy a ilusionar porque yo ya sé lo que viene después, como asegurando que cualquier, digamos, relación podría ofrecerte lo mismo, ¿no? Son dos extremos, entonces, un pie en el acelerador, que es la ilusión, y un pie en el freno, que es esperá, esperá, que son sensaciones iniciales. No es la ilusión del principio, pero espera a ver quién es el otro ser humano más allá de esta novedad. Y dale tiempo. Acordá si querés la exclusividad sexual, ¿no? El no estar coqueteando con otras personas. Claro, eso lo podés contratar desde el principio. Pero no ahogues la florcita, no le pongas agua de más, ¿no? Porque si riego de más, la mato a la flor. Y si no la riego, también muere la flor. No tengo que regarla ahí en la dosis justa e ir estudiándonos como pareja, ¿no? Viendo quién es el otro ser humano, quién soy yo y si funcionamos, ¿no? Y sobre todo no pedirle a la pareja lo que en realidad me lo tengo que dar por otro lado, ¿no? O sea, nunca voy a tener una relación de pareja sana si espero encontrar en una pareja completamente lo que siento que no me dieron mis padres o si quiero que la pareja me dé las sensaciones que no encuentro en la vida cuando no voy en busca de mi vocación y no sé qué vocación tengo, o que la pareja me dé lo que la amistad que no tengo con nadie, digo que porque no, porque en ningún momento soy anfitrión, porque en ningún momento busco a otros seres humanos, quiero que me lo dé toda la pareja, y entonces quiero que todo se canalice a través de la pareja. Entonces, no le puedo pedir tanto a una pareja. O sea, una pareja puede ser sostén en algún momento. Claramente es una de las funciones que ella sea sostén, que yo sea sostén, ambos seamos sostén en momentos, ¿no?, alternos, pero no puede ser mi sostén constantemente. Yo puedo contarte lo que me pasa, pero cuando ya te conté 10, 20 veces, bueno, ya está, la otra persona no es un basurero emocional, ¿no? O sea, tengo que buscar la forma de canalizar eso que me está pasando en otros lados, ¿no? En una charla con amigos, en un deporte, en terapia, en lo que sea, ¿no? Entonces, tengo que pedirle a la pareja lo que me puede dar una pareja. No puedo pedirle cosas que, asuntos que son exteriores a la pareja, porque si no, le voy a pedir eso a mi pareja actual, no me lo va a dar, me voy a frustrar, me voy a separar, voy a pedírselo a una siguiente, no me lo va a dar, me voy a separar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Ignacio, una última cosa de la que quiero que hablemos, no quiero perder la oportunidad, ya que estamos conversando sobre la pareja, y es justamente que por lo menos esta generación de 30, 28, 30 y algo, hay como una cierta, como un cierto rechazo a la relación estable que conocíamos hace, no sé, que habremos visto en nuestros padres. Esto, por supuesto, que puede ser por la brecha generacional, pero también creo y siento en cierto punto que también es como una evasión de las responsabilidades o de lo que conlleva una pareja. ¿Cómo lo sientes? Mira, todo se puede analizar desde múltiples puntos de vista a la vez. Es decir, una verdad puede ir a la par de otra verdad que al mismo tiempo parece que es contradictoria, ¿no? Entonces, uno podría decir, hay distintas causas por las cuales las nuevas generaciones por ahí son como Peter Pan, eternos, ¿no? Una puede ser, vayamos a la menos conspiranoica, ¿no? Una puede ser una reacción a generaciones anteriores que padres, madres, abuelos que se quedaron en relaciones de pareja durante muchísimo tiempo a base de aguantar, de soportar, de permanecer, porque Dios manda, por el qué dirán, porque juré ante Dios, por cómo queda, porque las personas van a hablar de nosotros si nos separamos. Entonces muchas parejas infelices que no tenían siquiera la afinidad mínima que se necesita para tener una relación de pareja sana, se quedaron ahí por un beneficio secundario, hasta que el beneficio secundario se hizo algo que no llena, que no satisface, ¿no? Que queda corto, y aún así se quedaron durante muchos años. Y entonces hay como una respuesta, digamos, pendular de las generaciones más actuales, jóvenes, que dicen, yo no quiero eso, la verdad que no quiero eso, ¿no? Y entonces por ahí se va al otro extremo, y el otro extremo es creer que lo descomprometido, lo casual, lo absolutamente libre, ¿no?, y que nadie me diga lo que tengo que hacer, es felicidad. Como hubo tanta gente agobiada por sentirse encerrada en un vínculo en el cual en el fondo de sí no quería estar y se quedó, no se fue de ahí, lo que se hace es, bueno, yo no voy a vivir eso, ¿no? Esto podría ser inconsciente, no, yo voy a ser libre, no voy a soportar lo que soportó mamá, lo que soportó papá, los abuelos, y entonces nos vamos a un polo opuesto. Pero ese polo opuesto tampoco termina de generar una satisfacción, porque en el fondo necesitamos unirnos a otro ser, vivir la sexualidad, ¿no?, compartir, crecer al lado del otro, almacenar recuerdos, experiencias, emociones, sensaciones al lado de otro ser humano, no cuando no están las condiciones dadas. Si no están las condiciones dadas, la materia prima mínima necesaria para estar con alguien, no me pongo en pareja, y no es ningún drama. No porque estoy idealizando una posibilidad mágica que no existe en este mundo. No están las condiciones mínimas, lo sé dentro de mí, no están las condiciones mínimas. No importa si tengo 25, 30, 40, 50 y me divorcié. No están las razones mínimas, no me pongo en pareja, soy el primero en darte la mano. Ahora, generaciones actuales se van al otro extremo y piensan que el ser totalmente libre de los vínculos da una satisfacción de vida, da una libertad, da una expansión que en definitiva a lo largo del tiempo, si no me puse en pareja por esta cuestión muy de a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo quiero ser libre, yo quiero estar en la vida por mi cuenta, si la elegí por esas razones muy superficiales, en algún momento me va a pesar no estar en pareja y voy a decir, ¿no? ¿Qué hice? Aquella posibilidad pudo haber sido buena, ¿no? Después uno puede entrar en, qué sé yo, en lo que infunde culturalmente, qué sé yo, los grandes medios, las plataformas, Netflix, etcétera, que está claro ahí, ¿no? Cómo todo apunta a la poligamia, a las relaciones abiertas, a la deconstrucción absoluta de la biología, por ejemplo, y esto, y creer que la transexualidad no tiene ningún costo, ¿no? Y que esa agresión tan fuerte que se hace sobre el propio organismo no tiene consecuencias, ¿no? Entonces, digo, es todo lo difuso. Quizás vivimos en una época muy estructurada, también desde un lugar de poder se intentó estructurar la cosa, ¿no? Quizás en un momento se necesitaba mano de obra, trabajadores, y entonces el mandato era tener familia, casarte y tener familia, ni bien puedas, veintipoco de años, la mayoría se casaba, tenía casa, familia, se iba, etcétera. Digo, y quizás ahí también había un mandato que venía desde arriba, pero ahora el mandato de arriba es lo contrario a la estructura, lo más difuso, lo más libre, lo más descomprometido, la relación sexual más abierta que puedas tener con alguien, mejor, no importa si sos hombre, mujer, vos elegís, ¿no? La cuestión de la subjetividad absoluta, ¿no? Entonces, del dogma extremo al dogma de lo difuso extremo, ¿no? Y creo que hay que escucharse más allá de los mandatos culturales de cualquier época. ¿Quién soy yo? ¿Qué necesito? ¿No? Puede ser que alguien pueda estar sin pareja toda la vida y sentirse pleno por dentro, más allá de ciertas dificultades. Te doy la mano. Pero cuando es tan general, es como la cuestión de los hijos. Puede ser que alguien en su corazón diga, no quiero ser padre, y me siento bien con eso, y de verdad. Ahora, cuando es tan masiva la cosa de que tantas personas no quieren ser padres, a mí me suena de que esto está, ¿no? Puesto por ingeniería social. Yo creo, siento, Ignacio, que este último tema tiene muchísimas aristas y que nos da para otra charla con mucho más tiempo y hablarlo largo y tendido. Ignacio, quiero agradecerte este ratito. Me ha encantado, como siempre, compartir contigo. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos están viendo ahora. Recordarles que este directo lo van a encontrar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y compartirlo también con todas aquellas personas que puedan resonar con lo que hemos conversado hoy con Ignacio Ascensión. Ignacio, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla del día de hoy. Bueno, el consejo es, mira la situación que te toca vivir, digo, estés en pareja o no estés en pareja. Lo importante es no dramatizar ninguna de las dos circunstancias. No es un drama estar en pareja y no es un drama no estar en pareja. ¿Cuándo se convierte en drama? Cuando me quedo sin la materia prima necesaria, mínima para estar con alguien, me quedo ahí y lo soporto, ¿no? O cuando me voy desde un lugar infantil, desde un lugar de no quiero trabajar, no quiero negociar las diferencias, esto es mucho para mí, yo me voy, voy a buscar mi libertad. Eso en algún momento termina generando drama, de verdad drama. Ahora bien, si de corazón en este momento, en el fondo de mí yo siento que no tengo que estar en pareja, o si de corazón yo siento que tengo que seguir en pareja más allá de las diferencias que aún estamos trabajando, eso es lo que tenés que vivir y de ninguna manera es un gran drama,